Ricardo Vinaya. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Dice don Ricardo? ¿Qué va a decir la gente? Ahora este se dedica. Que la plata que tiene el la tipo. La plata este. Que maneja el claro. tipo y que le llega a través de Yapu. Y sin un mango, ¿no? Sí. Bueno, che, viene Yapu, qué bueno. Viene Yapu, la verdad que también es increíble, ¿no? Porque hace años que vos estás con la idea, ¿no? No sé si hace años. Sí, siempre... si me comentaste ya hace años, lo tenemos que traer ya pues alguna vez, bueno. Porque si no, había que ir a verlo a Neuquén, a otros lados, ¿no? Claro, sino que iba, teníamos que ir a Chile. Claro. Che, Pato, ¿cuándo nos llevas en una caravana a ver el Yapu? Bueno. Y Pato, nunca. Bueno, no, un día no. Vamos a ir en caravana, Chile, vamos a ir en caravana. Sí. Bueno. No a ver a Yapu, sino a otras cosas. A otras cosas más, claro, porque el Yapu lo vamos a ver el 1 de octubre acá. Che, claro. Qué interesante, qué bueno, ¿eh? La verdad que es un gesto enorme, me parece, ¿no? De un grupo que, cuando cuento a mucha gente, que llena estadios, miles de personas. Sí, señor. Y va a venir para 400 personas. Reunió 100.000 personas reúnen en el Estadio Nacional en Chile, por ejemplo. Y estuvo, hace poco estuvo en el Atahualpa. Ajá, otro en estadio. Quito, Ecuador. Ah, claro, sí, doctor. Había 100.000 personas también ahí escuchando y ya. Hay que ser guapo, ¿eh? Y vos lo traes acá para 400 personas. ¿Y cómo no, hace? Pero no es que. No lo traigo yo, ¿no? Si somos una comunidad, porque está en el marco de los 30 años del Inti Remi. Ah, qué bueno. Que es este año realmente 30 años, no cualquiera cumple. Nada más que así. No llegaron a tiempo, digamos, no llegaron en agosto, entonces. Por supuesto. Se atrasaron un poquito. No, pero es una forma de darle. Está bueno, claro. De recordar un hecho cultural, artístico. Y estamos en esta línea también, con esta mirada comprometido y Yapu desde lo social, desde lo comunitario, desde lo político. Y identificado ampliamente con los pueblos originarios, ¿no? Y claro. Y me parece. Y con las luchas políticas del continente también. Totalmente, ampliamente. Así que hay una historia interesante. Y ya mucha gente capaz que no lo conoce en Vietnam, porque no está en los medios masivos, ¿no? Uh-huh. Este tipo de música. A Radio Encuentro. Acá siempre, se escucha. Siempre, siempre está. Pero bueno, cuando yo invito. Por favor, ahora que tenemos facilidad con las redes sociales y poder saber quiénes son. Y bueno, mucha gente se da cuenta, tremendo grupo, ¿no? Este, desde lo musical, bueno... De y con una historia tremenda también, no, de exilio, sí. De sufrimiento, porque le han pasado lo que te contra mal, de al estado preso, le ha pasado de todo, ¿no? No, totalmente. Bueno, la historia empieza en el 71, ¿no? La formación del grupo, previo a unos... pocos años después del derrocamiento de Salvador Allende, ¿no? Y empieza a tomar cuerpo Yapu en Chile, a pesar después de la dictadura. Claro, ellos nacen mucho antes. Por eso, 71. Claro, por ahí sí. Yo me acuerdo que hicieron un trabajo especial sobre Pablo Neruda, yo eso lo recuerdo, estando en Chile, ¿no? Ajá. Todavía, antes del 73, y después el exilio. Claro. Ellos cuentan, creo que estuvieron casi un año en la época de la dictadura, cuando iba creciendo como grupo, claro. Que convocaba a cientos de personas en lugares, y que era el número central, y una noche le dicen, no, esta noche no pueden estar. Pero cómo no, si ellos somos los principales, ¿no? Los que convocamos, no, no pueden estar. Y se dieron cuenta que ya... se tuvieron que ir para afuera. Y desaparecieron. Sí, bueno, lo podemos escuchar entonces, vamos, porque vamos a venir, vas a venir en otra ocasión más a hablar. Sí, la semana batalla. Próxima vamos a darle, bueno, un che, ¿cómo toque se consigue la entrada? ¿Cómo? ¿Dónde conseguimos la entrada? Bueno, ahí está ya, por fin, habilitadas, sí. Este, en la Prida 361. Podemos decir la óptica, por supuesto, sí. Pero no lo óptima, digamos. El, óptima. Óptima. No, óptica Goba. Vos sabés que... hay un juego de palabras. Porque al revés me da vago. Claro. ¿Viste? Es Goba, esto es Goba. No, no es vago. Es Boga. Boga. Boga. Va... un claro, juego de palabras ahí. Y realmente, sí. Bueno, pero genial. Bueno, sí, ahí se puede comprar entrada. Por fin también se inauguró la óptica. Y la óptica ahí. La inauguraron para vender la entrada, ¿no? Está fríamente calculado, decíamos. Sí. ¿Cuánto sale la entrada? De la fila 1 hasta la 6, 600 pesos. Y de ahí para atrás, 500 pesos. Buenísimo. Hay ya vendidas entradas, varias. Estamos ya por medio centenar de. Sí, aclaremos que no es una entrada muy barata porque los tipos traen todo, ¿no? Traen equipos de música, no, todo, mira, luces, todo. No, totalmente. Que para un grupo que por ahí no está conocido, pero primero cualquier espectáculo local, todo 200 pesos casi seguro, ¿no? Sí. Y este grupo, que decimos, llena de estadios, cuando yo le marqué el espacio que tiene, la acústica tiene con el sonido, ¿no? A ver si podemos achicar. No, y Chapo tiene un estándar, ¿no? De ahí para arriba. Y eso me dijeron que cuesta, el sonido es solo 40 mil pesos. Que traen ellos, todo lo traen ellos, sí. Y eso hay que multiplicarlo, están haciendo y hay que pagar, y hay que pagar el Centro Cultural también. El Centro Cultural tiene un porcentaje, ¿sí?, que está establecido por ordenanza, alojamiento, comida, bueno, todo, la logística que requiere, ¿no? Afiches, todos de ellos, ¿no? Y eso es... Está buenísimo. Bueno, enorme. Por ahora, entonces, la idea era que la gente supiera, viene Illapu el 1 de octubre, las entradas en... Ya están en venta en la Prida. Boga. Es una óptica Boga. Buena atención. Buenos lentes. Buenos lentes. Si usted quiere mirar más allá de lo que quiere mirar. Lentes para toda la vida. Uf, totalmente. Bueno. Quiere mirar más allá de lo que quiere ver. Óptica Boga. Sí, gracias por venir. Sí, Pato, querido amigo, querida gente de Radio Encuentro, siempre tan atentos y amables. Y estamos. Vamos a ver si también contamos la experiencia de este fin de semana, ¿no? Pato, pasado mañana por ahí, el encuentro de líderes migrantes que nos parece muy interesante. Te invito otro día. Porque te vas a ir a Lanús. Vamos a participar en la Universidad de Lanús. Realmente me parece. En un encuentro de líderes migrantes, qué bueno. En un contexto político. Vas a representar un poco nuestra ciudad, así que ahí vamos a charlar, ¿eh? Dale. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos.